Fui llegando a los años más hermosos, a la ansiada juventud. Y a pesar de ser tan pobre, era feliz en mis días, tiempos que jamás se olvida y que hoy llora el corazón. El tiempo que no regresa, mi sueño se fue llevando y me dejó la tristeza y el recuerdo de tu amor. Me cegaron tus encantos que destrozaron mi vida. No quise escuchar el llanto de mi madre en su dolor. Y rodé por la pendiente como roca desprendida, para caer al torrente negro de mi perdición. Para nada me sirvieron tus promesas, tus mentiras, para nada me sirvieron los amigos y el licor. Fui llegando a los años más hermosos, a la ansiada juventud. Y a pesar de ser tan pobre, era feliz en mis días, tiempos que jamás se olvidan y que hoy llora el corazón. El tiempo que no regresa, mi sueño se fue llevando y me dejó la tristeza y el recuerdo de tu amor. Me cegaron tus encantos que destrozaron mi vida. No quise escuchar el llanto de mi madre en su dolor. Y rodé por la pendiente como roca desprendida, para caer al torrente negro de mi perdición. Para nada me sirvieron tus promesas, tus mentiras, para nada me sirvieron los amigos y el licor.